Pues el personaje que más me ha costado imitar creo que ha sido el personaje, el último, el de Ábalos, el de el exministro socialista, porque tiene una voz muy profunda, rota, he tenido que estar muchas horas en maquillaje y ha sido complicado, pero estoy muy orgulloso, o sea, te respondo a la siguiente pregunta, que seguramente es el más orgulloso porque es el más reciente y el que ha tenido más repercusión y el que ha sido una locura. ¿Cómo supe que me quería dedicar al mundo del espectáculo y del humor? Pues lo supe cuando era pequeñito y cuando vi que en mi casa se reían mucho con las primeras imitaciones que hacía, con mis bromas, era el que en las fiestas familiares hacía personajes y era divertidísimo y vi que despertaba en los demás algo que me gustaba, que era el que se sintieran felices, el que se rieran con mis gracias, con mis voces y con mis personajes. ¿Cómo de importante crees que es en el mundo del audiovisual tener tu propia personalidad y diferencia del resto? Bueno, para mí es una de las cosas más importantes. Creo que en la vida, ya no en el mundo del espectáculo, creo que en la vida hay que ser diferente. Yo siempre digo una frase que me dijo Martirio en su día, que es que en la vida hay que ir por caminos sin pisadas y ser diferente a los demás, buscar tu propia personalidad, buscar lo que te hace único, lo que te hace diferencial. Y potenciarlo. Parece que estamos en el mundo de las modas y que hay que hacer lo que dicen las redes o los TikToks o todo eso, pero yo creo que precisamente hay que ser, tener una personalidad, hacer lo que te salga del corazón y sobre todo ser feliz.